Sol. Estamos de vuelta, a ver si me acuerdo cómo funciona esto. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos muy especiales y agradecidos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pues empezamos con unos muchachos de la tierra. No son de Sanfer, no, son de la tierra, ¿eh? La banda formada por Andrés Jiménez de Los Animal, Andreas Kisser de Los Sepultura, Alex González de Maná, la batería, y Harold Hopkins de Miranda, Puya. Esto se titula Depredadores. Y con ellos arrancamos el episodio 675 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves nuevamente a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Al salto matarradiorock.com y otras más de 30 plataformas y emisoras FM, tanto estatales como internacionales, que nos ayudan a pasar la, a que llegue la señal de este programa hasta tus orejas, a tu emisora favorita. Y también nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde Santander de Calanda! Bueno, pues este Depredadores es el primer sencillo de La Tierra 3, tercer álbum de estudio para los de La Tierra, ¿eh? Muy orgullosos de que sean de La Tierra. No son de Marte, son de La Tierra. Son de La Tierra, sí. Que por cierto, cuando tuvimos la entrevista aquí en directo a Andrés Jiménez de Los Animales, ya nos adelantó que se venía el nuevo disco de La Tierra, ¿eh? Pues aquí lo tienes, go. Info informe seminal. Porque me sale de los huevos. Parece que nos va a costar un poquito recuperar la clientela habitual que teníamos en directo cada día. Que claro, tampoco es que hayamos informado de qué día íbamos a volver. No me he empleado muy a fondo en esto, ¿no? ¿Verdad, Rosa Rosadero? Pues no hemos caído, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que había dicho que volvía el día 6 a unos cuantos y no lo tenía muy claro, pero esta mañana me encontraba bien y digo, venga, tira para adelante, como los de Alicante, estos que nos escuchan desde el CSA Magallanes. Tenemos también saludos desde Burchante, Nafarroa, Plaza, San Javier, en directo a la escucha. También tenemos saludos Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Y saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego, que dice saludar al recauchutado costurero de las ondas. ¡Wow, yeah! Y tan recauchutado, colega, entre la cicatriz de la apendicitis, la de la hernia umbilical y ahora con lo de la laparoscopia, tengo más de 25 puntos para irme al Carrefour y que me salga la compra gratis. No sé si me ha salido el chiste tal. Lo había pensado tantas veces, esto de preparar algo tan tonto. Bueno, para quien no lo sepa o no se hubiese enterado, pues aquí el Menda Lerenda tuvo que sufrir una intervención quirúrgica para en principio extraerle un riñón. Al final el riñón me lo han dejado en su sitio, me han quitado una cosa que me había salido ahí dentro y como me lo han podido quitar bien, pues ahí continúa el riñón, así que no me ha costado un riñón la operación. Nos llegan más saludos desde Andalucía. S. Alex, bajista de los PR3, ¡aupai! Bueno, y ahora echaremos un vistazo más detallado durante cuando suene la primera de las canciones, pero me parece que ya había bastante gente conectada también desde Madrid, desde Cataluña, desde Castilla-La Mancha, desde Asturias. Bueno, había bastante gente, ahora lo miramos mejor. Saludos para todas y para todos. Y para ti que nos estás escuchando podcast, por supuesto que también. Venga, que tenemos bastantes cositas que informaros en este informe seminal. Roxa Rosa de primer titular. Segundo sencillo oficial extraído de Que Corra el Aire. Efectivamente, el octavo trabajo de estudio más un álbum en directo de Los de Usera, de Los Desastres. Que bueno, nosotros ya escuchamos ese tema. Escuchamos ese tema, lo estrenamos hace ya unas cuantas semanas antes de Los Dolores. Pero ahora ya lo han estrenado con su correspondiente videoclip. Videoclip que podrás ver. Hoy no vamos a por el tema porque ya te digo que lo pusimos hace poquito. Pero sí que podrás ver el videoclip en el enlace que tendrás en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, como cada día, ahora que estamos nuevamente de vuelta. Es el segundo sencillo de Que Corra al Aire de Los Desastres, se titula Debajo del Puente y en el mismo colabora Ceci de Los Embers of Pride. Supongo que será Ceci, porque viene con dos Zetas, de Cecilia. A lo mejor que la muchacha muy Ceci también, ¿eh? Que va a saber. Concierto Roxa Rosa, ¿qué tenemos para esta semana? Doble Esfera en Sevilla. Efectivamente, tras el triunfo absoluto del pasado fin de semana en el Black Note de Valencia, los murcianos Doble Esfera anuncian que estarán en la capital hispalense como segunda fecha de su futuro Tour 2023 este próximo sábado 11 de marzo en la sevillana Sala Hollander. Mira, me está diciendo por aquí Alex, qué máquina que eres, ternasco, qué alegría escucharte. Me ha saludado antes de que escribiera mensaje. Yo es que tengo yo unos sentidos premonitorios que va. Ah, ah. Bueno, ese concierto de los Doble Fera este sábado 11 de marzo en la Sala Hollander a partir de las 21:30 horas. Tiene como precio anticipada 10 euritos y 13 euros en taquilla. Las entradas las tienes en salahollander.es y, por supuesto, te vamos a ofrecer en el artículo que acompaña al podcast, justo debajo del cartel anunciador de este concierto de los Doble Fera, encontrarás enlace para adquirir esa entrada anticipada online. Queremos otro llenazo como el de Valencia para ver nuevamente a ese pedazo de banda que son Doble Fera. Ahora no vamos a hablar de un concierto, vamos a hablar de una gira de Hijos del Tercer Acorde. Los folkis pucelanos, que me han echado la bronca porque les había cortado el cartel en la imagen promocional del programa. Ya les he dicho que no se preocupen, que el artículo que acompaña al podcast viene enterito y bien grande el pedazo cartel que se han curado, que por cierto es muy bonito, con todas las fechas que tienen previstas confirmadas ya de cara a este 2023. Y atentos, porque no solamente hay 5 fechas en la Piel de Toro, sino que tienen también 2 fechas en Europa, en 2 importantes festivales europeos de folk rock. La gira va a ser Folk on the Rocks Tour, ese va a ser el nombre de la gira de los Hijos del Tercer Acorde, que arrancará el 1 de abril en el Teatro Cervantes de Valladolid, el 17 de junio en Comillas en el Folk Comillas, el 28 de julio continuará en Salamanca en Ledesma, el 4 de agosto nuevamente en Valladolid en Medina de Río Seco, el 5 de agosto en Zamora, y luego ya viajan hasta Holanda para participar en el Middeleeuwen los días 19, 20 y 21 de agosto, bien a gusto estarán ahí en ese festival los chicos de Hijos del Tercer Acorde. Y luego ya para el 9 de septiembre estarán en el Festival Medieval de Selb en Alemania. Toma un cariz absolutamente internacional la gira de los Hijos del Tercer Acorde, una gira de la que puntualmente te iremos dando las fechas exactas y puntos de venta de las entradas para cada uno de estos conciertos, de estas 7 fechas que ya nos han adelantado y que nos dicen que hay bastantes más por venir. Vamos a por un poco de musiquita, ¿ok? Que tenemos también estrenos en videoclip. Primer adelanto del próximo disco de Green Ghost. No me dio tiempo a estrenarlo antes de la operación de la intervención quirúrgica, así que el primer día tenía que venir este tema, al que le tengo muchas ganas de que escuchéis. Probablemente ya lo hayáis escuchado porque está teniendo muy buena promoción, pero tenía que sonar el pequeño Tanasco sí o sí, este nuevo tema del dúo madrileño de Stoner Psicodélico Green Goat, un tema que lleva por título AI en español. En inglés es AI, Artificial Intelligence. Que es el primero de los temas que comparten, que formarán parte del segundo trabajo de Green Goat, un trabajo del que todavía no conocemos título, pero que en los próximos meses, a lo largo de este 2023, vamos a ir conociendo más temas y, por supuesto, también el título de esa nueva obra. Vamos a escuchar ya ese Artificial Intelligence de Green Goat, que suena así de powerful. Yeah. contigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues tenemos más estrenos, Roxa Rosae. Descendientes estrenan vídeo. Y me parece que esta canción ya la habíamos hecho sonar. ¿Sí? Sí, sí, pero no pasa nada. La hacemos sonar nuevamente porque acaban de estrenarla en formato vídeo. Es que me sabe malo porque, claro, si no hemos puesto la de desastre porque la habíamos hecho sonar. Pero que, claro, es que tantos días de descanso obligado, pues al final se le va a uno la cabeza. Descendientes acaban de estrenar el formato video lyric, uno de los temas incluidos en su segundo LP, Vuelco al Corazón. Ya sabéis que fueron estrenando bastantes singles adelantos hasta que estrenaron por fin el disco. Y ahora, después de ese estreno, llega este primer video lyric, no videoclip, video lyric, del tema titulado Guerrera, que, como digo, creo que ya lo habíamos escuchado, pero que no pasa nada. Corte número 7 de Vuelco al Corazón, que vuelve a sonar aquí en Pequeño Ternasco. Descendientes. Vamos ahí, Roxa Rosae. Nos llegan más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Elías de los Ratones Colorados desde la capital, que nos manda saludos. También veo por aquí que está escribiendo nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén. Su actitud de osa polar, su fuerza sobrenatural. Y hoy no está currando porque hoy es fiesta en Zaraguay. Siendo imposible de igualar. Aquí es con la 5 Barzada y como la han pasado la fiesta lunes, hoy es la 6 Barzada. Y va espantando pájaros de mi cabeza. Tenemos más gente conectada desde Aragón, desde la capital maña y también desde la provincia de Teruel. Me ha parecido ver así por el rabillo del ojo. Tenemos gente también conectada desde Andalucía. Solo por mí y yo. También en Vigo y en Euskadi. Muero por verte sonreír. Y desde Estados Unidos, ese tejano que nunca falla, opa, o tejana, no lo sabemos. Su lamento es mi sufrimiento. Son días de tormenta. Cada segundo apreciar. Ella da todo por nada. Solo hay una y no habrá más. Maldigo a esos ingratos que no entienden lo vital. Si algún día se marchara, no imagino el mundo igual. Es una fobia que no puedo superar. Con su voz calma mis noches cuando hay dolor. Por amor, capaz de acompañarme hasta el final. Me da consejos que enderezan mi camino. Torcido, sabiendo como nadie ilumina. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Ahí está ese Ternasco, ese desde Ternasco Catalonia Club, escuchándonos en directo desde desde su casa o desde su curro, o donde tenéis la gana, que para eso me escucha desde el móvil, y que nos pone gustete de escucharte nuevamente, Tenasco, gustete de verte escribir nuevamente, gustete, que solo lo dices tú. Estrenos y noticias, no más estrenos, más estrenos musicales. Roxa Rosae, Afternoon también estrena el nuevo vídeo. Los death metaleros catalanes, que este sábado pasado se dieron un baño de masas importante en Logroño, con ese pedazo de concierto que tuvieron, acaban de estrenar en forma de vídeo el corte número 5 de su álbum debut, de ese álbum titulado Assembly of Chaos, del cual han hecho videoclip del corte número 5, First Epilogue, y un tema que no sé si había sonado por aquí, así que vamos a aprovechar la coyuntura, Roxa Rosae, y vamos a darle caña otra vez a esos fantásticos músicos que son Afterdoom. Saludos hasta las Canarias. Saludos con una hora de adelanto. ¡Aupay! Oh! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues todavía tenemos un estreno más. Todavía tenemos un estreno más de canción, de disco. Lo que pasa es que está estrenado, pero no está estrenado. Ha habido algún problemilla y todavía no está disponible, aunque sí, digitalmente, el nuevo y octavo disco ya. Ojo, ojo, lo de este hombre espadear y no echar gota. Del Rey Salitre, un disco que a pesar del octavo le ha dado por titular Volumen 1. ¿Por qué? Porque antes era el Rey Salitre y ahora es el Rey Salitre y las Malas Lenguas. Las Malas Lenguas, que son la baña, la banda que le acompaña en los directos. Bueno, ya no solo la acompaña en los directos, también en el estudio y también en el nombre de la formación. El Rey Salitre y las Malas Lenguas, que como te digo, están a puntito de lanzar ese, oficialmente al menos, ese Volumen 1. Y que va a entrar dentro de la sección de la recontraversión. ¿Por qué Roxa, Roxa? No le des todavía, que ya te veo con muchas ganas. La canción en sí no es una recontraversión, pero sí que es un guiño más que evidente al Blitzkrieg Bop de Ramones. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Sí, claro. Esa. El Blitzkrieg Bop de Ramones. Los Ramones. Aquí no ponemos música en español, que decía aquel. ¿Me pones a los Ramones? ¿Me pones a los Ramones? No, aquí no ponemos música en español. Bueno, el tema en cuestión se llama Sé que me mientes. Es uno de los cortes que vienen incluidos en ese volumen 1 del Rey Salitre y las Malas Lenguas. Y como os digo, es un guiño clarísimo a The Ramones, que vamos a hacer sonar en... It's raining blood. Aleluya. La recontradicción. La llevé al hipermercado, a la sección de ultra congelados. Y le dije, mira, si acabará. Al principio no pude creerlo, estuve ciego pero ahora lo veo. Y ya nunca más te reirás de mí. Y es mejor caer en picado que ir hundiéndose despacio. Y es mejor antes que un final, el principio de algo. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, sé que me mientes. Me doy cuenta de que he pasado demasiado tiempo encerrado en tu frenético hospital. Espero te hayas divertido. Había una fiesta y nadie me lo dijo, pero ya nunca te reirás de mí. Es mejor caer en picado que ir hundiéndose despacio. Y es mejor antes que un final, el principio de algo. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, sé que me mientes. Como un anzuelo que muerdes, como duele pero sabe bien. Contaste cómo sufres, no tienes nada que ofrecer. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, sé que me mientes. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, dime, dime, dime qué es verdad. Dime, sé que me mientes. ¡Ataque! ¡Picabolo! ¡Epiticante, nani, no! ¿Cómo?

Bien cumplida la media hora, primera media hora del programa, coño, como que llevamos ya casi 3/4 de hora en vez de media hora. Te recuerdo que estás en la sintonía de santomacarradio.com o bien en la sintonía de tu emisora favorita a través de cualquiera de las más de 30 plataformas y FMs, tanto estatales como internacionales, que pasan en directo o en diferido nuestra señal, escuchando Pequeño Ternasco. Aunque obviamente, porque cada día a las 5 de la tarde, hora Madrid, en nuestras redes sociales y en la propia web de santomacarradio.com está disponible nuestro podcast, así que agradecidos también si nos escuchas de esa manera. Y si vuelve Pequeño Ternasco, no puede haber otra más que regresen las bizarradas, esos titulares que nos hacen tanta risión. Roxae, primero de ellos, madraza del año. Oh, sí, gracias por notarlo. Sí, sí, atentos a la pajarita esta, de lo peorcito. Y como soy tonta, lo va a compartir en Twitter, eso además, ¿sabes? Dice que una madre siempre es capaz de diferenciar a sus hijos, pero no es el caso, a sus hijos gemelos, obviamente. Pero no es el caso de Sophie Rodríguez. Esta mujer ha reconocido que ha tenido que acudir a la policía para poder distinguir a sus gemelos hace 45 días. O sea, nacidos hace 45 días. ¿Y a la policía por qué? Yo no sé, yo pensaba que iba para entregarse por mala madre, pero... Sí, cuenta la propia Sophie. Tengo que ir a la pasma para que le tomen la huella dactilar y me digan cuál es cuál. Como te digo, como os cuento, esto lo ha compartido en Twitter. Ha tuiteado varias fotos de los pequeños y asegura que en las imágenes parecen distintos porque salen desde diferentes ángulos o les da distinta luz, pero insiste en que en persona son idénticos, idénticos, cagadicos, Cristo y Dios. Y que necesita poner remedio a esta situación para seguir sus historias clínicas. Esta madre ha difundido igualmente la huella dactilar de uno de los bebés, pero ese intento no ha servido para identificarlos porque no figuran en el sistema. De esta forma sigue sin saber quién es Valentín y quién Lorenzo. Por el momento, estos padres no pueden diferenciar a sus hijos porque fueron a vacunarlos y parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Les están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es, insiste ella. El hilo en Twitter de esta mujer ha tenido una gran repercusión, llegando a cosechar decenas de miles de retweets y miles de comentarios. Alguien le responde con mucho humor y le propone que, al ser tan pequeños, pues reseteenlos usted, vuelva a ponerles el nombre. Sophie también ha recibido consejos de otros padres de gemelos para que no le vuelvan a ocurrir lo mismo en el futuro. Yo le pinté la uña de un pie a una de las mías para diferenciarlas. Claro, sí, claro, claro. Mire, qué difícil que es, ¿eh? Con un poquito de talento, con dos dedicos de frente, las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿eh? Claro, pues hay que hacer algo. O un lacico, algo, algo, hija mía de mi vida. Esta ha sido una persona más diplomática que yo, que la estoy poniendo a parir. Pero ha habido gente que también la ha puesto a parir. Y directamente ha habido otra señora, con más razón que donde la hacen, que le ha dicho: oiga, mala madre, váyase usted a cagar al bancal. No dejo de sorprenderme. Buscar noticias así a cascoporro, abuela pluma, flor de piel, y tener canciones que le van ya el título a las noticias. Es algo que me encanta. Yo siempre lo he tenido claro. Sois marionetas del Estado. A cagar al bancal es el título del tema que está escuchando, perteneciente a Farem Camille. El título del segundo trabajo discográfico, primero en forma de álbum, para esta formación alicantina llamada Corbella. Será que algo estaréis haciendo muy, muy mal al final. Pues eso, a cagar al bancal. Quedarme de hostias no es por mi seguridad. Tienes esta impunidad. Ya no puedo ni devolvértela en el bar. Otra vez ya social. Van pasando los años y esto sigue igual. Romántica per definición, el jove y no hacerla es una contradicción. Ahora ya he perdido la por y no es poder ser estas canciones. Que no, no teniu prou presons. Planté en cara a escuela de represión contra la censura de la cultura. Criden totes, libertad de expresión. Qui la fa la paga, que roden caps. La manada porta toga y son cuñas. Qui la fa la paga, que roden caps. No, no me expreso per lluitar. No porten chip a la pell, si a les mans ho han aconseguit, ja estem fitxats sota control policial. Tots trenquem les cadenes amb coratge i dignitat. Són l'autoritat. Te quieren cazar. Cuando su normal d'una classe social. La porra és l'arma i la placa l'esconden. No les importa tu seguridad. Vigila tu espalda por si te la rompen. Te hablo del tonto con tono chulesco, sintiéndose grande con el uniforme. Levanta la voz con cara de asco y te amenaza si no estás conforme. No siembran calma en la sociedad. Recupa su cercanía al fascismo. Al Sassoa fue una pelea de bar y hicieron creer que fue terrorismo. Montajes en prensa para engañar. Noticias creadas para la muchedumbre. Sal a la calle y vuelve a gritar, condena las cargas del 1 de octubre. Son la autoridad. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hola, siguiente bizarrada viene patrocinada por nuestro Ternasco Catalonia Club DES. Vamos a ir, Roxa Rosae. Cocaína convertida en cemento en Ecuador, que no da abasto con la droga incautada. Esos son los ecuatorianos muy contentos con que... No sabe lo que hacen con la cocaína que les roban. No saben ni más, más contentos aún. Van a la hora de contentos, cómo nos pusimos. Venga, mezclar y rayica también, nada, tú para adentro. Las enormes cantidades de droga decomisadas en Ecuador eran un problema y ahora se ha traducido en una medida imaginativa. La coca se adapta para que sirva para la construcción. Ahora, en vez de rayas, se hacen ladrillos. Este nuevo y sorprendente material se obtiene a través de un proceso de encapsulación. Es un método en el que, según explican, se pulverizan los bloques de clorhidrato de cocaína y la pasta de torta, una sustancia precursora de la droga. Ambas se mezclan con residuos de vidrio, medicamentos caducados y derivados del petróleo. Esto es reciclar a tope de power. Según los técnicos, al resultado final de la trituración de cientos de bloques de estupefacientes con residuos, se añade cemento, arena y agua. Y a partir de ahí se termina el hormigón. Este procedimiento es más barato, más rápido y no afecta al medio ambiente. Oiga, así lo ha explicado Pablo Ramírez, director de investigación antidrogas de Ecuador, que lo ha comparado con la incineración para aclarar que quemar una tonelada de coca puede tardar unas 12 horas, pero encapsularla se puede hacer en menos de 3. Todo el proceso se realiza mediante maquinaria industrial en una planta de tratamiento de residuos situada en las afueras de la capital, de Quito, de la que no se ha revelado su ubicación precisa. No vaya a ser que... El gran volumen de droga que requisa la policía ecuatoriana también supera la capacidad de los hornos que suelen utilizarse para eliminarla. Este nuevo método ayuda a liberar espacio de los almacenes policiales. Unas 83 toneladas de cocaína esperan turno para ser encapsuladas. Y todos los cárteles de Centroamérica están ahí alrededor esperando al despiste. Este método está apoyado e ideado por la Oficina de las Naciones Unidas contra... No, ideado no, apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y los delitos. Una vez que el material se solidifica, dicen que resulta estable, impenetrable y duro, lo que impide que la cocaína se filtre o se pueda recuperar según la ONU. Pues como hagan las cosas con este material, si antes se rascaba las paredes para hacer los Grammys, ahora ni te cuento. Las autoridades ecuatorianas dicen que de momento este hormigón especial se está utilizando para llenar un agujero de unos 15 metros de profundidad con capas de hormigón. Pero de momento solo han conseguido rellenar 2 metros desde abajo. Lo que en inglés podríamos muy bien traducirlo, en inglés que en vez de metros miden en pies, podríamos traducirlo como 6 feet under. Que es el tema que ya estás escuchando, extraído de Vultures. Este es el tercer sencillo de ese álbum, segundo para la formación albaceteña True Enemy. Yes, you're born. And now something is floating my mind. Momentos en El Relleno. Como se nota que hemos perdido prácticas, se nos ha echado el tiempo encima, Roxar Zion, tenemos que despedirnos y lo hacemos como siempre con la última sección, con los tocamientos en El Rellano, hoy con esta balada titulada Caos y que es el primer sencillo de Coordenada Cero, el álbum que significa el retorno de la formación zaragozana Aura al Límite. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Me anulas con tu voz. Una formación que no sé si recordarás, Roxana Rosae, que empezó ensayando en nuestro local el ensayo, Música de Yainoy, MDN. Sí, sí, me suena Aura. Entre el gris y el blanco. Aura te suena, ¿no? Manejas mi adicción. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, sobre todo la paciencia por haber aguantado ahí sin vuestra dosis diaria de ternasco a la brasa. Me provocas confusión. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sin poder distinguir a tus gemelos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Que soy de hielo, son mis miedos. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! Se os tiene mañana más. Agures, monamures, Aura Límite, Caos. ¿Quieres borrar tus pecados? Que estoy muriendo. Ahora veo, creo que soy de hielo.